$10 was. Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario. Enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad, das a tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es flama de lucha libertaria. Apóstoles rurales que van preñando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de fieras y alimañas. El ruralismo es meta, principio y es hazaña. Maestro normalista de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. El nuevo movimiento no admite claudicantes que acepten coyunturas de falsos gobernantes. A la coordinadora del valle hasta la costa, un faro la ilumina. ¡Misael Núñez Acosta! Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y traidores. Hicemos la bandera del nuevo magisterio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. Vamos a golpear duro y en una llamarada que brille en el futuro la patria liberada. Vamos a golpear duro y en una llamarada que brille en el futuro la patria liberada. Magisterio Democrático. Lo que acabamos de escuchar fue Maestro Campesino y lo interpretó el cantante de música de protesta llamado José Molina, que en la década de los 70s y 80s fue muy sonado. Se dice que él estuvo conviviendo con muchos luchadores sociales de esa época. Estuvo migrando de estado en estado, conociendo las luchas, y pues muy sonado por el estado de acá y pues también por nosotros. Y pues bueno, sean bienvenidos todos una vez más a este nuevo episodio de Algarada Radio. Esta es su sexta emisión y pues estamos contentos porque pues va a salir a la luz esta nueva este nuevo episodio, ya que habíamos tenido algunos contratiempos, y por fin se va a editar y se va a subir. Bueno, el pasado 30 de enero del 2021 tuvimos la presencia de tres compañeros míos, amigos que pertenecen a la escena punk de aquí del puerto de Acapulco. Ellos son Zorro, que él ha estado tocando y haciendo ruido por mucho tiempo. Pertenece como la segunda oleada, la segunda generación de punks de aquí de Acapulco, y él ha estado pues involucrado en la organización de tonquines, en las giras de las bandas que han venido a tocar. También mantiene una distro llamado Protesta Distro, que ya tiene un rato de tiempo existiendo. En esta distro pueden encontrar de todo, material de grindcore, de metal punk, de hasta de black metal. Es una distro muy muy diversa, pero sobre todo pues material anarquista, calcas y todo ese tipo de cosas. Actualmente toco en una banda llamada Los Almada, es una de mis bandas favoritas de punk hardcore. Él es el guitarrista y también milita en un colectivo llamado Germen. Y pues bueno, tuvimos la presencia de él. También estuvo con nosotros uno de mis compas llamado César, mejor conocido como Panda. Y pues bueno, él es vocalista de la banda Los Almada, y también estuvimos hablando de cosas muy interesantes, ¿no? sobre todo el contexto de la pandemia y cómo ha afectado el ámbito de la educación. También tuvimos la presencia de mi compa Lowe. Él estuvo radicando en la Ciudad de México por mucho tiempo. Actualmente está aquí en el puerto otra vez, y él sigue manteniendo un fanzine llamado Guerrilla Marginal. También edita compilados. Actualmente está distribuyendo dos compilados muy buenos, por cierto, y me parece que también tiene una distro de fanzines y libros. Pues bueno, estuvimos aquí charlando de diversos temas, de reflexiones dentro de la escena punk, qué es el punk para nosotros, cómo nos ha afectado la pandemia, cuáles han sido nuestras visiones respecto a este contexto que nos ha tocado vivir. Y pues nada, ese resultado que tuvimos, lo que vamos a poner a continuación fue lo que se charló y lo que se habló respecto a estos temas. Y pues bueno, quisiera hacer dos aclaraciones. La primera aclaración es que como estábamos aquí charlando y compramos algunas cervezas, pues para que todo fluyera chido, pues se me pasó a mí decir que es el sexto episodio. Incluso el compañero Zorro me decía, es el sexto, pero yo le decía que es el quinto. Entonces fue un error mío, igual por lo que por la charla que fue tan amena. Y de música de fondo, si pueden escuchar, hay un ruido, es un ruido muy pequeño, pero si se escucha, es una banda, es un chile frito, mejor dicho, que estuvo tocando aquí cerca de aquí del Bastión, y se escucha, ¿no? Y es un cumpleaños de unos vecinos que aquí tuvieron, habían contratado esta banda, ¿no? Entonces, son las únicas dos observaciones que les hago. Y pues nada, vamos a comenzar. Quiero reiterar nuevamente los agradecimientos a todas las personas que han escuchado este proyecto radial. Es un proyecto radial donde pues se busca la reflexión, el análisis, la difusión de ideas, las recomendaciones, todo, ¿no? Entonces es un proyecto más dentro de la cultura punk de aquí de Acapulco, y con esto pues estamos reivindicando nuestra cultura de Acapulco, la cultura punk, y pues estamos dándole vida, ¿no?, a estas actitudes que nos han mantenido hoy en día. Bien, yo soy, me llamo Manuel, me conocen como Chiquis o también me conocen como Ave Negra, y pues nos vamos con la primera canción. Esta es una banda de punk llamada FZ10, ellos son de la Ciudad de México y la canción se llama Punks. ¿Qué tal, banda? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidas o bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Algarada Radio. Estamos llegando al quinto episodio, hemos tenido un poquito de contratiempos, pero bueno, estamos contentos porque en esta ocasión va a salir por fin este nuevo episodio. Por cierto, es el primero del año. Ya, como se dieron cuenta, pues ya se terminó el 2020. Este proyecto comenzó precisamente cuando inicia lo de la pandemia y pues bueno, estamos dándole un espacio por la cuestión pues del semáforo y ese tipo de cosas. Bien, compas, el día de hoy tengo la presencia de unos amigos míos que ya tenemos rato, casi, bueno, ya unos 10 años. Bueno, con Panda más de 10 años, como unos 15, más o menos, y otros compas que nos conocimos más o menos 15, 18 años, son amigos que nos conocimos dentro de la escena punk hardcore de aquí del puerto de Acapulco, y el día de hoy están aquí en el bastión precisamente del colectivo Algarada Punks. Bueno, compas, bienvenidos, están, gracias por venir, gracias por tomarse su tiempo y venir un sabadito. Yo sé que los sabaditos son para una chelita, para un cotorreo acá, ameno, pero bueno, gracias, y pues bueno, les voy a pasar el micrófono a ellos para que se presenten de viva voz. Gracias. Ah, gracias a todos los que nos han escuchado y los buenos comentarios. A ver, ¿quién por acá? Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, banda, de donde nos escuchen. Otra vez aquí de nueva cuenta con ustedes. De nuevo, soy César, vocalista de Los Almada. Y pues aquí vamos a estar compartiendo un rato unos pequeños temas que ahí tenemos pendientes. Y pues aquí estamos, banda. Hola a todos, soy El Zorro, de Protesta Istro. Toco con Los Almada y pertenezco también a al colectivo Germen y al colectivo Algarada Punks. Y pues aquí andamos, vamos a ver de qué se trata todo este desmadrito. Saludos a toda la banda. ¿Qué pedo, perros? Buenas tardes, aquí Low, Guerrilla Marginal in the house. Yo venía a acompañar al Zorro, pero bueno, vamos a estar aquí con el compa Chiquis haciendo parte de este programa y pues a ver que fluya todo este desmadre, ¿va? Saludos a todos. Ya está, bueno, bienvenidos, compas, otra vez, están en su casa, ya saben, aquí en el mero bastión, y pues bueno, no está de más decir que estamos cumpliendo con todas las reglas sanitarias y todos los protocolos para que no nos podamos infectar de este virus mortal que está azotando a la humanidad. Y con esto cerramos el bloque de la presentación. ¿Alguna canción? ¿Una cancioncita? ¿Quién se la tira? Pero ¿a quién la tira? A ver. Bueno, vamos a empezar con esta rolita. Es de una banda mexicana de los años 90, de Guadalajara, y se llama Mare Magnum, y la canción se llama Todo Sigue Igual. De llegar a una vida alternativa realmente autogestiva, pero la realidad es otra. Este movimiento se ha ido prostituyendo hasta el grado de truncar los sueños que se tienen, haciendo de esto un sistema con élites y protagonismos. Aprovechándonos de la situación, lucramos cubriéndonos bajo la bandera de un movimiento alternativo. Estamos de vuelta y espero les haya gustado la canción que hemos seleccionado. Se me olvidó presentarme, yo soy Chiquis y pues estamos otra vez nuevamente con este proyecto radial. ¿Qué tranza, banda? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué pedo? ¿Cómo les ha ido en la pandemia? ¿Cuáles han sido sus experiencias? Todos hemos vivido situaciones muy similares, ¿no? Y aparte, pues, todo este contexto que estamos viviendo y toda la información que llega en los medios de comunicación, en las redes sociales, también llega como que a uno a estresarse, ¿no? Ustedes en su vida cotidiana, ¿cómo han vivido ese cambio, esa situación atípica que nos obligó a cambiar nuestras normas sociales de convivencia, de ritmos? Ya no se planea nada, muchos conciertos se vinieron abajo, muchos proyectos también que estaban en puerta se vino abajo, se echaron para atrás, no sé, pues bueno, a ver quién comienza. Zorro, porfa. Sí, bueno, banda, bueno, sí, realmente la pandemia nos ha afectado a todos, yo creo que de manera global. Es un asunto que salió de nuestras manos y aparentemente, o más bien ciertamente, de todos los gobiernos también, ¿no? En lo personal, pues a mí sí me ha afectado bastante en la cuestión laboral, cabrón, sobre todo. Yo soy maestro de primaria y estuve un tiempo trabajando en sierra. Ahorita pues, ya estoy acá en ciudad. Pero básicamente se me ha complicado mucho, una, porque pues no todos los niños tienen las posibilidades, ¿no? De tener aparatos para poderse comunicar con nosotros. El hecho de poder nosotros mandar los trabajos a ellos se nos dificulta también, dada la pandemia misma. O sea, y aún cumpliendo con los protocolos, pues nadie está exento, ¿no? De infectarse. Y pues sí, con cuestión al ámbito familiar, de igual manera, pues el encierro, ustedes saben, ¿no? Estresa a todo mundo. Y hay personas que se tienen que llegar incluso a medicar para poder estar bien, cabrón. Económicamente, pues estamos jodidos como aquí siempre hemos estado. Y básicamente, pues estamos sobreviviendo, ¿no? Estamos sobreviviendo con esto de la pandemia. Así que hay que cuidarse muchos, nene, ¿eh? Por favor, cuídense bastante. Los amo. Bueno, como lo comenta Zorro, también yo pertenezco al ámbito magisterial, también soy docente. Estuve también trabajando 7 años en la sierra, de aquí de Atoyac de Álvarez, a como a unas 8 horas, en una comunidad que se llama Tormuerto. Pues la cuestión de la educación, bueno, hablando, primero empezando con la pandemia, la familia, que es también algo, una parte muy importante, creo, para nosotros, pues cuidándose, no sé, hay ahorita mucha gente, bueno, hablo dentro de mi familia, pues, ¿no? Han habido como que estragos, dentro de miedos, todos están como que muy, muy estresados. Y bueno, hablando también otro lado del ámbito magisterial, pues ya ha habido muchos decesos, maestros. Lamentablemente apenas falleció una alumna de aquí del puerto, de donde estoy trabajando, en la escuela Ricardo Flores Magón. Falleció y se nos hizo muy extraño el fallecimiento de esa niña, porque pues, bueno, yo no sé ustedes si han escuchado que un menor de, que será unos 10, 9 años, 11 años, fallezca de COVID. Eso fue lo que le diagnosticaron a la niña, y pues fue para nosotros en el ámbito docente pues una bomba, y dentro de la institución educativa pues sí nos, como que nos alarmamos, porque pues muchos padres de familia pues quieren volver, y no nada más padres, igual hay maestros que ya pues se sienten estresados también, ¿no? De no estar dentro de las aulas, brindando educación. Pero pues también estamos nosotros, familias, niños, y bueno, creo que con esta, en este deceso, lamentable deceso de esta niña, pues sí nos alarma un poco más en el hecho de regresar a las aulas para pues no ser infectados. Les paso aquí el micrófono a Luke. Bueno, pues esta pandemia o pandemia como le llaman, demuestra y es prueba fehaciente de que las formas de control se siguen reforzando más, no crece la libertad, sino se acrecenta más el control social, ¿no? Y pues todos sabemos que este tipo de supuestas enfermedades que tienen verdad, claro que sí, pero también tienen otro trasfondo, ¿no? Que es el control social, control político, como lo dijo el compañero, ¿no? Se acrecenta más el miedo, la ansiedad y todas estas cuestiones, ¿no? No solamente como punks, ¿no? Sino también como seres humanos en general, pues nos afecta. Y aquí en nuestra zona, pues en Acapulco, es muy sabido que la mayoría de personas que habitamos aquí se mantiene del turismo también, ¿no? Y estas nuevas formas de... ¿Cómo se le están llamando ahora? De a esto, de las medidas de... ¿qué? La nueva normalidad, como le llaman, pues ha venido a afectar, ¿no? A los trabajadores. Por ejemplo, en el caso mío, en mi familia, pues mi mamá es cocinera de... en unos departamentos de unos judíos, así que pues ha quedado prácticamente todo este tiempo sin mucho trabajo, ¿no? Y es lo que nos viene a afectar todo este desmadre, pero bueno, dejando a un lado todo este panorama oscuro, pues aquí seguimos, ¿no? Este programa de radio también es una prueba de que nos seguimos organizando, ¿no? También desde abajo, los compas pues también tienen sus bandas, existen también otros proyectos que tiene la misma gente de aquí, la misma banda punk, que pues no decaen, ¿no? A pesar de que las cosas estén mal, y es lo que nos ha enseñado el punk a lo largo de todo este tiempo, ¿no? A no bajar la guardia ante cualquier situación, ¿no? Así esté muy muy culera, y pues aquí seguimos, la neta. Okay, gracias. Sí, precisamente, ¿no? Esa situación ha llegado a que nosotros nos pongamos en alerta, ¿no? Nos estresemos sobre todo. Pero pues también le pegó muy fuerte, como siempre, ¿no? A las personas que pertenecen a las personas más, ¿cómo se les puede llamar? Más vulnerables, ¿no? Esas personas que trabajan en hotelería, que trabajan, que no se venden en la playa, a los prestadores de servicio. ¿Por qué? Porque precisamente, como dice aquí Locke, pues habla pues de que el semáforo, pues cuando si el semáforo está en rojo, obviamente se restringen algunas actividades, la economía queda mermada, ¿no? Y los peores lo reciben ese tipo de personas, no son personas pues que pues están trabajando día con día, ¿no? Y esta situación, este panorama, pues nos los ha obligado a no trabajar, y obviamente pues si no hay trabajo no hay ingresos económicos, ¿no? Entonces yo también comparto el sentimiento de Love, que pues una cuestión sí es verdadera, ¿no? Sí, la pandemia existe, no estamos negando que hay un virus. Lo que sí percibimos es que ya lo están tomando por... ya hay un trasfondo político, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y más ahorita que Guerrero va a entrar en un proceso de elecciones, ¿no? Entonces, sí es muy preocupante porque no hay esperanza. Y el mundo entero, claro, ¿no? Porque no hay esperanza, ¿no? No hay una que digan hasta el 2002, hasta el 2021, 22, ya se termina la pandemia. Y es lo que nos ha tocado vivir. Y por otro lado, pues sí, nosotros como punks, pues nos estamos organizando también y estamos utilizando estos espacios pues para la reflexión y el análisis de nuestro panorama desde una perspectiva punks. Bien, quisiera iniciar con un tema que desde hace mucho tiempo quiero abordar, es el tema de la educación. Todos sabemos que Guerrero pertenece al cinturón de la miseria entre Oaxaca, Guerrero y Chiapas, en donde pues siempre hay problemas sociales, políticos, ¿no? Culturales y económicos, ¿por qué no decirlo? Y sobre todo Guerrero, que ha tenido una herencia de lucha popular, una herencia de guerrilla del pueblo contra su gobierno. Incluso todos los gobernantes hasta la fecha han tenido, históricamente han tenido siempre que, o sea, Guerrero, así es, desde antes, incluso desde la Colón, desde la conquista, ¿no? Que teníamos aquí en la cultura yope, ¿no? Entonces, esa herencia de los yopes, de no ser, no dejarse oprimir, no se dejarse manipular, domesticar, nos ha dado la identidad como un estado indómita, ¿no? que siempre estamos, pues, ¿cómo se le puede llamar? Siempre enseñamos los dientes, ¿no? Enseñamos los dientes, levantamos los puños, nos vamos a protestar. Y quisiera hablar precisamente del ámbito que siempre ha habido mucho problema, güey, el educativo, ¿no? La educación, que siempre ha existido esas ausencias del Estado, ese trasfondo, ¿no? El político, todo ese tipo de cosas que recaen en la cuestión educativa y sobre todo, pues, en el área de la montaña, en la sierra, en la montaña. La sierra ya es región, ¿no? Ahorita que toca Chiquis el tema de las familias también y como dijo Locke también, de las personas que trabajan en hotelería, en restaurantes, pues yo igual lo estoy viviendo con los padres de familia, porque pues ellos hasta por el mismo motivo de no tener recursos, hablando económicos, pues han hasta sacado a los niños de estudiar y ahorita la matrícula en la escuela en la que estoy está decayendo por los suelos. ¿Por qué no hay un fondo para ellos? ¿Por qué? Porque algunos son prestadores de servicios, otros trabajan pues en la playa, taxistas, albañiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues no tienen el recurso suficiente como para comprar una tablet, un celular, o pagar internet mensualmente, ¿no? Y ahorita pues aquí en Guerrero, y bueno, no sé, bueno, igual en el mundo, ¿no? Pero hablando aquí en Guerrero principalmente, pues sí, la educación, pues como lo dijo Chiqui, somos el cinturón de la miseria. Ahorita creo que vamos pues en una inclinada muy muy muy muy muy muy baja, muy muy muy muy hasta el suelo. Y bueno, yo he tenido charlas con padres de familia, me han llamado, que profe, que cómo le hago, que yo ya me salí de trabajar, mire, ya empeñé esto, ya empeñé el otro, por el simple hecho de comprar una tableta porque el niño no tiene. Y entonces muchos seguían, pues el gobierno puso ahí el Aprende en Casa, ¿no? Que fue, que es educación a... pues desde la comunidad de su casa, pues, pero pues no hay alguien que, porque hay muchos padres que pues lamentablemente aquí en Guerrero pues no saben ni leer, y pues llamadas saturadísimas, ¿no? En ocasiones, sábados, domingos, ¿no? Y de cómo le hago, profe, aquí, mire, yo no sé leer, yo, o mi abuelita, o platico a veces con el niño y no, es que mi abuelita no sabe. Y pues es muy grave lo que se está viviendo aquí en entorno a la educación en Guerrero. Y bueno, nosotros como docentes pues estamos dando ahora sí que lo que podemos. Y pues seguimos en pie, no nos doblegamos ni la, o sea, también teniendo la esencia punk que nos rodea, pues no nos doblegamos a una pandemia ni a nada, y como docentes, claro, con las medidas pues también, o sea, sí nos cuidamos, pero tampoco pues nos doblegamos a algo, pues, o sea, la educación siempre pues va de la mano. Y bueno, seguimos con la charla aquí. Bueno, sí, ciertamente los problemas que se han suscitado a partir de esta pandemia, como lo dijimos en un principio, nos ha obligado a, bueno, en mi caso, a mejorar también el trabajo, nos ha obligado a aprender o reeducarnos más bien del cómo hacer las cosas a distancia. Incluso, como les comentaba hace un momento, pues ya lo comentó también César, hay muchas familias que carecen, ¿no?, de los recursos para poder adquirir los aparatos para poder estar conectados con internet y bla bla bla. Lo que yo hago es mandar todos mis trabajos o los trabajos para los niños, eso sí, sin exigencia alguna, porque ante todo, antes de ser profes, antes de ser punk, somos humanos. Entonces siempre tenemos que estar pues con, yo creo que con esa empatía hacia los demás y hacia la problemática existente. Entonces en mi caso, yo por ejemplo, pues yo a mis niños no los repruebo, no les pongo malas notas ni nada. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo finalmente, ¿no?, que están haciendo las familias, los padres, madres solteras o padres solteros, los niños mismos están haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder desarrollar las actividades, ¿no?, sugeridas. La gran desventaja que siempre hemos tenido aquí en Guerrero es la alta marginación, y eso tanto cultural como económicamente nos ha afectado históricamente desde tiempos bastante amplios, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros, o lo que estamos tratando de desarrollar, es implementar pues otras medidas, ver otras estrategias para poder acercarnos a nuestros alumnos, platicar con los padres de familia, entender la situación en la que están y entender también la situación de nosotros mismos. O sea, es decir, no podemos hacer más de lo que humanamente se puede, pues no podemos hacer otra cosa. Hay ocasiones en las que niños no me pueden entregar trabajos y no hay bronca, ¿no? O sea, está bien. Me dice una mamá de familia en una ocasión: profe, pero es que yo ya estoy sin trabajo, ¿cómo le hago? El dinero que tengo, que es poco, me comentaba, lo utilizo pues para la comida, cabrón. Dice, y estoy sin lana, pues estoy sin feria, estoy sin empleo y mis hijos están sin calzones, ¿cómo le hago? ¿Qué me recomienda usted? No, pues seguir resistiendo, buscarle. Ciertamente Acapulco, donde nos encontramos, pues es una zona turística que depende totalmente del turismo, valga la redundancia. Entonces muchos padres de familia y madres de familia son prestadoras de servicio o trabajan en hoteles, como hace rato les estaba comentando Chiquis. Y aquí viene la disyuntiva, ¿no?, de todo este relajo, la contrariedad también, de que pues vaya, el sistema dentro del cual nos desenvolvemos, pues sí, da muchas estrategias, ¿cómo se llama? Aprende en casa, 1, 2, y ahorita ya es el 3, pero no se ha dado cuenta, o no quieren ver, o no lo quieren dar a notar, que para poder implementar ese tipo de estrategia, primero las familias deben de tener los sustentos económicos para poder pagar esos servicios, cosa que no existe, pues. Si no hay empleo, no puedes pagar absolutamente nada. Ahora, si tienes un empleo, ¿qué vas a preferir? ¿La educación o comer? Y ahí la dejo, ¿no?, de momento. Y pues aunado a eso, a todo lo que están diciendo aquí los compas, también está la problemática de siempre, que son los grupos delincuenciales, que aunado a esto, a pesar de la pinche pandemia, todavía esos culeros siguen cobrándole a los comerciantes, a gente que trabaja en la calle, a gente que son del comercio informal, le siguen cobrando, ¿no?, a pesar de que estamos en medio de esta mierda y todavía en una economía deplorable y casi inexistente por la misma situación, ¿no? Pero como igual, como lo mencionó hace rato, y eso es algo muy importante, Guerrero pues siempre ha sido un semillero de rebeldía, ¿no? Ya lo dijo el compa hace rato, guerrillas por un lado, luchas contra caciques por otro lado, estudiantes rebeldes por otro lado, y pues para variar también punks, ¿no?, jóvenes punks, que encontramos en esta alternativa una forma, ¿no?, para salir de esta sociedad cárcel, para salir de alguna forma librados de todo este desmadre, ¿no? Y bueno, no tenemos, como dijo el zorro, ¿no?, la fórmula secreta ni la fórmula correcta, ¿no?, para ni una forma de magia para decir, no, pues esta es la solución, ¿no?, a todos los problemas, pero pues la gente le busca, ¿no? Esto es el Guerrero Bronco y en resistencia, como nosotros lo siempre lo hemos denominado, ¿no? Y bueno, a ver qué sigue, ¿no?, mientras seguir en pie. Así es, muy difícil la situación, y sobre todo en el área de los empleos, que repercute a la cuestión de la educación. Y yo también soy docente, del nivel medio superior, y también yo donde estoy trabajando, pues es una, a pesar de ser una cabecera municipal, las comunidades que están alrededor, que no están tan a distancia, están a 10 minutos, la más cercana está a 10, la más a 20, 15, no tienen el acceso, los estudiantes no tienen acceso a la tecnología, ¿no? Pues en este caso, pues el internet, celular, allá todavía no sé ustedes que han estado en el contexto Así es, o sea, ustedes que han estado, a ustedes que han estado en el contexto rural, no sé si les ha tocado las fichas, que se vendían las fichas y una hora, dos horas, entonces es muy complicado, muy complicado, y repercute precisamente no en la enseñanza, no en la preparación de estos jóvenes. A ver, ¿qué banda? Bueno, con la cuestión de, por ejemplo, de los trabajos con los niños, ahí pues ya ahorita yo pues ya no estoy trabajando en la sierra, yo ya estoy aquí en el puerto de Acapulco. En la cuestión de los trabajos, pues ahorita los maestros pues allá en la sierra se la están llevando, creo que, bueno, no creo, realmente muy difícil, porque como lo dijo Zorro ahorita, lo acaba de mencionar, pues no hay ni luz ni siquiera allá en algunas comunidades de la sierra, o sea, no pueden tener un acceso a una impresión, ¿no? a una impresora, ¿no? Para ellos pues elaborar sus trabajos. Entonces los compañeros maestros, lo que están haciendo, ellos no han dejado de subir a la sierra. Ellos, a pesar de que está esta puta pandemia, pues ellos están allá subiendo cada semana, suben, entregan, o sea, ellos también están poniendo de su bolsillo, o sea, los compañeros maestros están poniendo de su bolsillo para apoyar a las comunidades donde ellos están trabajando, laborando, están llevando pues las copias, ¿no? Para que los niños de allá de la sierra, de donde está su comunidad, pues tengan ahora sí que ese acceso pues a la educación, a los trabajos, y haya una evaluación. Y bueno, esa es la ahora sí que la cuestión con los trabajos, de cómo se están manejando ahorita los maestros allá en la sierra. Y claro, como lo mencionó Lowe también, ¿no? La violencia que se vive siempre y siempre se ha visto, ¿no? Y eso desde, ya, bueno, ni desde hace muchos años, nada más para así decirlo, ¿no? La violencia en la sierra siempre ha estado, ¿no? Y pues los maestros allá siempre se la han estado rifando, ¿no? Y han resistido también secuestros, extorsiones, de todo tipo, ¿no? Sí, asesinatos, desapariciones, todo, y no nada más así del bueno, no sé, creo que lo podemos dejar como un triángulo, ¿no? O sea, es gobierno, delincuencia y la misma pobreza misma, ajá, claro, la pobreza que los orilla a delinquir, ¿no? Porque también aquí mismo en el puerto pues he tenido anécdotas de padres de familia que dicen, no, pues profesor, yo con toda la pena, pues yo me voy a dedicar a hacer otras cosas, ¿no? Y pues uno ya sabe, ¿no? Lo que va a hacer, ¿no? El papá, mamá, lo que sea, ¿no? Que esté ahí de tutor con el niño. Y pues bueno, así están las cosas por acá, por el puerto, en este ámbito educativo, camaradas. Así es, compas, muy difícil la situación que nos ha tocado vivir, sobre todo en el ámbito educativo. Y también laboral, aquí, compa lo que dice, tiene mucha razón. Zorro, ¿algún comentario más, carnal? Ok, bueno, banda, espero les haya gustado este pequeño, ¿cómo es? Este análisis, esta reflexión que estamos haciendo en la cuestión educativa aquí con los compas y compartiendo siempre acá el cotorreo, una chelita, para que se haga más amena. Bien, los dejamos con la siguiente canción y a ver quién. ¡Ah, perro! Ya está subiendo más la chela, ya estamos animándonos, ahora sí, es lo que hacía falta. La neta, ya ahorita ya se me saltó la pinche lengua porque estoy bien pendejo para hablar, pero ya ahorita ya estamos contentos. Esa rola no la apunté ahí, güey, pero bueno, ya estamos aquí toda la banda, estamos bien contentos, bien motivados, y habíamos pasado por una serie de problemas, dimes y diretes, chismes, desmadre, ya saben, lo que siempre se suscita en la escena punk, que no es la excepción, siempre estamos criticando a la mayoría de los vicios sociales, pero a veces filtran aquí también, ¿no? La vieja frase divide y vencerás también se ha clavado en este ambiente, así que pues ya estamos listos, ¿no? Para lo que venga, ya hemos pasado por varios obstáculos y chinguen a su madre todos esos putos. Esta canción se llama Los Críticos y se la queremos dedicar a toda esa gente que su profesión nada más es vociferar un chingo de mierda y calumnia entre la banda, entre los mismos compañeros. Y pues esta canción es de una banda de Colombia, se llama GP, Gobierno Podrido, y la canción se llama Los Críticos, y ya nos veremos las caras y vámonos recio. La sociedad es una gran sombra proyectada sobre la pared para espanto de los niños y los tontos. Igual definición nos queda para los críticos. Bichos raros que andáis por la calle, convertidos en auténticos payasos, disfrazados de rebeldes pervertidos, lanzando flema por sus bocas corrompidas. Es lo que dicen los tontos montoneros, no entienden nada, tienen prestado el cerebro. Son gente absurda y estúpidos conformistas que reprimen su propia libertad. Bichos raros que andáis por la calle, convertidos en auténticos payasos, disfrazados de rebeldes pervertidos, lanzando flema por sus bocas corrompidas. Es lo que dicen los tontos montoneros, no entienden nada, tienen prestado el cerebro. Son gente absurda y estúpidos conformistas que reprimen su propia libertad. Llamados hijos de turno, van atrapados en su cobardía. Nada, nada, nada, nada se te escapa. Todo, todo, todo, todo lo critica. Aún no sé por qué me dijiste a la coreta y por qué me gritas desadaptado, desadaptado, desadaptado. Desadaptado. ¿Qué tranza, banda? Espero les haya gustado la canción que eligió aquí mi compa Lowe. Y pues vámonos recio, ¿no? Bien, bueno, Zorro, como lo dijo hace un momento, él tiene una distro llamada Protesta Distro, valga la redundancia. Ha participado en diversos proyectos musicales aquí en la escena punk hardcore. De hecho, fue la primera generación o la segunda generación de punk, creo que la primera. La segunda generación de punk, estamos hablando allá por los 90s, más o menos. Mediados de los 90, a finales en el 2000, como lo comentamos en el primer episodio de esta temporada de Algarada Radio, que pues fueron como los precursores, ¿no? De la narcopuna aquí en Acapulco, el colectivo Libertario acá también resistimos, ellos lo organizaban, las juntas y todo ese rollo. Incluso en una tocada en el bar Extreme, allá por artículo 27 aquí en Acapulco, ahí estábamos, ahí nos conocimos, estaba muy morro, me acuerdo, estaba bien morrísimo, güey. Y no, yo los veía así como que, no mames, estos vatos son... estos vatos son así, la banda pum, pues, estaba en la alineación, estaba Zorro de vocal acá, guitarra, estaba Héctor, Papirrín, un saludo para el Héctor, Papirrín, Marihuana... Al Raven, perdón, el vocalista, el vato es tatuador, el vato aquí estuvo en Acapulco y participó en el proyecto de Resistencia Colectiva. Estaba una chica en la batería, Diana, y se decían bien chingonas las tocadas, yo me acuerdo muy bien, ahí nos topamos, me acuerdo que ahí salió la invitación a las juntas del colectivo libertario, acá también resistimos, y de ahí pues se escribió la historia, ¿no? Se escribe la historia. Bien, Zorro, a ver, esta pregunta para ti. ¿Qué tan complicado ha sido en este contexto social de la pandemia los proyectos que tenías en la puerta? O los planes, mejor dicho, porque últimamente yo he estado en algunas organizaciones de algunas bandas que han venido a México y se han organizado giras y han llegado a tocar aquí en Acapulco, que ya los comentamos en el primero y en segundo episodio de Algarada. Pero a ver, cuéntame de tu voz, cómo ha sido ese proceso. De viva voz. Sí, bueno, yo soy el Zorro, y sí, Chiquis, realmente ha sido bastante complicado. Hemos tenido algunos proyectos en puerta antes de la pandemia y pues se vinieron abajo, mano, se vinieron abajo gracias a esta pinche desmadre de la pandemia. Varias ediciones, he participado en algunas ediciones con otros compas también, punks, que también tienen sus distros o colectivos o individuos que han participado también en las ediciones, y se nos ha complicado últimamente, ¿no? Gracias a este desmadre que se está suscitando actualmente. ¿Qué te puedo decir? Pues con Protesta Distro ya tengo alrededor de unos que serán 12, 15 años aproximadamente, y pues no editamos o no edito, bueno, a mí me gusta hablar siempre en plural, no editamos de manera constante y no editamos tampoco cualquier banda. No porque seamos elitistas, sino porque editamos generalmente bandas que sean afines pues a nuestras propias ideas, o nosotros afines a ellos. Es decir, bandas que sean autogestivas, bandas que no quieran lucrar con lo que hacen, y etcétera, ¿no? Entonces, sí ha sido bastante complicado. Yo creo que eso es a nivel mundial, ¿no? Global. Sé que también otros compas que tienen sus distros o incluso bandas que ya grabaron o que pretendían grabar no lo han logrado gracias a este desmadre. Es decir, el dinero que se tiene para las ediciones, pues uno lo ocupa para su familia, para poder sobrellevar la situación. Las bandas de igual manera, en lugar de grabar, lo ocupan para sus familiares, ¿no? Máxime si esos familiares han sido infectados o ya tienen de plano el COVID. Por cierto, un saludo al compa Loco, que gracias a las atenciones que tuvo logró salir avante. Es un compa pues ya de la camada vieja dentro del punk y anarcopunk en México, y logró salir avante el cabrón. Ahí anda dando lata el pinche viejo feo. Saludos al Loco, y ya no lo hagas enojar al Cascas, güey, porque se va a quedar pelón. Flaco, ya te compré tu champú del tío Nacho para que te crezca esa greñita, güey. Sí, sí, hemos visto varias bandas caer, ¿no? Gracias a este desmadre. Por cierto, un saludo a toda la banda de Toluca. Llevamos en nuestros corazones siempre a Rafa, al Pole, al Huevas y otros tantos que se nos han adelantado, ¿no? Por esta situación de la pandemia o por otras situaciones. Siempre los vamos a llevar en el corazón. Ellos fueron de los primeros que nos apoyaron aquí en el puerto de Acapulco, por cierto, al igual que otras tantas personas, ¿no? Que por azares del destino no hemos tenido comunicación con ellos, pero bueno, va un gran abrazo, cabrón, a distancia a todos ellos. Y pues va, les paso a César. Sí, bueno, con la cuestión de Los Almada, dentro de la cuestión de las tocadas, del ruido, pues no hemos, ahora sí que, no digo quedar mal, sino aquí con los compañeros, pues hemos platicado y son cuestiones de salud, pues más que nada, ¿no? En ese tema. Hemos tenido invitaciones a Toluca, ¿no, Zorro? A Toluca, a San Luis Potosí y bueno, a varios lados de aquí de este pinche México. Y bueno, y no se ha dado la ahora sí que el gusto, ¿no? De ir por las cuestiones, ¿no? De salud, vuelvo a repetir. Estábamos a punto de ir a Toluca, pero pues aquí un compañero, pues igual de la banda, pues no, pues no, pues nada, todo es por salud, pues todo es por salud, banda. No, todo es por salud. Y pues bueno, pues los Almada sigue y seguiremos resistiendo y seguiremos ahí haciendo el pinche ruido necesario para toda la banda punk. Ya estas bandas ya andamos acá flamas, creo. Pero sí, Los Almada sigue resistiendo, compañeros, seguimos en pie, seguimos dándole. Ahí tenemos unas nuevas rolitas que pronto van a escuchar por ahí. Estamos también ensayando con las medidas alcohólicas necesarias para seguir haciendo ruido y motivarnos más en las letras, ¿no? Y pues de discos ahorita nada de material. Hemos intentado grabar, pero también por toda esta mierda que se nos ha ido encima, ¿no? que es el COVID, pues no se ha dado, ¿no? Ahorita como que todo está parado, pero pues cuando podemos ensayamos aquí en algún lado de este puerto de Acapulco y banda, pues aquí estamos, seguimos resistiendo, ¿no? A ver, Log, por favor. Bueno, pues, en mi caso también, pues las ganas siempre están, ¿no? En mi caso, con otros compas, hacemos un fanzine. Y pues, nosotros creemos que este tipo de material siempre sale para la banda que igual está inmiscuida dentro de la escena, ¿no? De la escena, pero de la escena punk activa, ¿no? De la gente que siempre está participando tanto en sus bandas, en sus distris, en sus colectivos y en todo, ¿no? Pero pues las ganas siempre están, ¿no? Ahora el problema con todo esto que se está suscitando es pues la falta de varo, ¿no? Para poder sacar pues, ya sea las copias, poder sacar un buen tiraje para que se siga manteniendo esta publicación, pero pues ahorita con todo esto ya se logró sacar el número 12. Ya se cumplen 10 años ya de este desmadre y ya es el número 12, pero pues ya está en puerta, ¿no? También aquí el problema en Acapulco es que en muchos lugares donde son fotocopiadoras no quieren sacar las copias por lo mismo. Carece más, es diferente a otros lugares, ¿no? De la República que tiene más esa facilidad. Pues quisiera que hubiera fiesta, pero la banda no. Sí quieren, pero con todo este pedo, como algunos tienen miedo. De hecho queremos hacer una tocada donde participa Edu Roja de San Marcos y los magallones. A ver, para los que no los conocen, pues busquen ahí en YouTube los magallones. Se están perdiendo algo muy importante en esta vida, la neta. Y bueno, ahorita en este proyecto está participando de aquí de la banda de Acapulco, Caimán, Micho, otro compa, y Kiko también, que anda por ahí perdido en las calles del DF, pero de vez en cuando pues se reporta por aquí con la banda. Y pues aquí andamos. Excelente, carnales, chingoncísimo, muy bien. Bien, un saludo para toda la banda que nos topa, un saludo para Paco, que en su casa se ensaya la banda de Los Almada, que yo siempre les he dicho que es una de mis bandas favoritas porque refleja la esencia del guerrero y los problemas sociales. Una banda punk hardcore chingón, chidísima. Del Héctor también, de la banda de Guerrilla Marginal. Kiko, que apenas lo vimos, vino con su chica, vinieron a la playa, estuvimos echando un cotorreo por ahí. También Caimán, no le he visto a ese vato, solo le mando mensaje de repente, echa desmadre en el grupo de WhatsApp, pero no se deja ver. Ahí anda ahí en la Casa Blanca de Palazuelas. Saludote, Caimán, papi, ya sabes, se te estima, y sobre todo a Micho, y se te lastima. Y Micho vino también aquí, grabamos un programa, nos pasamos bien chingoncísimo, y pues pues bueno, lo dejamos con estas canciones. Vamos a poner dos. A ver quién empieza. Bueno, a ver, Panda. Va. Bueno, banda, yo con esta rola me despido. Hay asuntos que hacer, pero aquí. Tengo que partir un pastel en la noche. Y bueno, con esta rola me despido, banda. Yo soy César, de vocalista de Los Almada. Y desde la 20. Bueno, Masacre 68, banda, para ustedes. ¿Y otra rola más, Zorro? Sí, la segunda rola es de Agatocles, que es una banda que a mí me encanta y me vale verga lo que digan los demás. Por cierto, se murió Pedro de Masacre, era bajista, creo, ese güey, ¿no? Y bueno, pues la rola que acaba de proponer César, pues va dedicada a ese cabrón. Yo, una de Agatocles que se llama Teachers, que habla precisamente acerca de la educación. Ya estamos de vuelta. Las canciones que escucharon las seleccionaron aquí los compas, espero y les haya sido de su agrado. Y continuamos con este episodio número 5 de Algarada Radio. Esta es el primer episodio del año 2021, y la siguiente parte es una pregunta referente pues a la cultura punk. Pues todos los que estamos aquí nos reivindicamos como punks y pertenecemos a diferentes iniciativas de esta contracultura. Así que quisiera conocer la opinión de cada uno. Bueno, se acaba de ir el Panda, el César, por razones personales, pero bueno, seguimos con el Zorro y seguimos con Low de Guerrilla Marginal y Zorro de Protesta Distro y de Los Almada. La pregunta va a ser la siguiente. A ver, vamos a ver si se puede entrar en discusión o un análisis, una reflexión referente a lo que es el punk. Y la pregunta va así. Para ustedes, ¿qué es el punk? ¿Y cómo lo conciben? ¿Cambió? ¿Qué ha cambiado después que conocieron el punk? ¿Cuáles fueron las herramientas o cuál fue la actitud que tomaron? Y ese tipo de cosas. A ver, ¿quién primero? Low. Bueno. Puta madre, pues me llevaría un año aquí hablando, ¿verdad? Pero a grosso modo. Bueno. Pues para mí el punk es una práctica rupturista, una práctica individual, totalmente individualista para mí. Es una forma de verlo personalmente, ¿no? Hace rato estábamos hablando aquí con los compas, aquí en un pequeño receso, que pues el punk, si bien no es un dogma ni es un conjunto de dogmas, pero sí tiene ciertos principios, ¿no? Ciertos principios como ser antiautoritario, ser antisexistas, ser cosmopolitas, etcétera, ¿no? Ser anticomerciales también, claro que sí. Pero bueno, para mí, así a grosso modo, el punk es una práctica individualista, totalmente. Yo, como individuo punk, por ejemplo, no creo mucho en la inserción social. No creo mucho, la verdad, que sea por ese lado el camino de la lucha, ni creo que sea mi causa. Hablo en primera persona, ¿verdad? Ahorita mi compañero va a hablar por él mismo, pero bueno, para mí sí es algo así muy, muy individual, que tiene que ver más que nada con la liberación del individuo. Más que nada es eso, ¿no? Abocado a luchar contra la deshumanización reinante en todos los aspectos de la vida. Hay muchos quienes critican o ponen siempre ese obstáculo, ¿no? De las contradicciones. Pero bueno, contradicciones donde no hay, ¿no? Donde no ha existido contradicción. Y el punk, pues, no es la excepción, ¿no? Sin embargo, se sigue manteniendo. Los tiempos, obviamente, que han cambiado mucho. Estos tiempos modernos han, de alguna manera, mermado la radicalidad del movimiento punk, porque lo han llevado a una manera de bastante y bastante risible, ¿no? Han llegado casos muy cabrones y de risa, que el punk lo vuelven a convertir en un simple souvenir, en un simple movimiento musical, cosa que nosotros, bueno, en el tiempo que yo conocí el movimiento punk, el punk planteaba otras formas de lucha, ¿no? Otras formas de ruptura, otras formas de actitud. Y en estos tiempos, pues, se ha vuelto totalmente muy plástico, no sé, muy like, muy inofensivo, cosa que pues no comparto también, ¿no? Mis respetos para otros compañeros que lo toman de esa forma. Bueno, no, mis respetos no. Esa mierda no tiene nada que ver con el movimiento punk. Perdón, me equivoqué. Mis respetos a los compañeros que lo ven de otra forma, como más social, ¿no? Yo conozco personas que son más abocadas al movimiento anarcopunk, y pues su lucha, pues sí es más arraigada a lo que es la liberación popular, ¿no? Una insurrección popular, y apoyar este tipo de movimientos es muy respetable. Pero yo, dentro de mi persona, pues no lo veo de ese modo, la verdad. Yo siento que como siempre hemos criticado el problema este de la masificación, siento que se vuelve una parte más de la masificación, ¿no? Pasa a ser un simple y groso y absurdo movimiento de izquierda, ¿no? Al ser el punk así aceptado y al ser mezclado con otros movimientos populares, pues siento que pierde su verdadera esencia, ¿no? De radicalidad, de individualidad. Y bueno, esto es lo que yo pienso. Para mí el punk es la práctica cruda del anarquismo. Eso para mí es el movimiento punk. Que sí tiene otras influencias de otros movimientos y otras prácticas rupturistas que han existido a lo largo de toda la historia, ¿no? Como son los cínicos. No sé, en la antigua Grecia pues ya se hablaba de esto, ¿no? Que era una de las filosofías más radicales en aquel tiempo, ¿no? En la polis griega. Y eran los cínicos. Entonces, después, con el paso del tiempo, se ha ido transformando, pero la actitud sigue siendo la misma. Así que también sería como una concatenación de movimientos y de prácticas que han existido a lo largo de la historia, como lo mencioné, los cínicos, pues las brujas de la Edad Media, que principalmente eran mujeres, también que luchaban contra el status quo de su época. Podemos mencionar también a la escuela situacionista, a los dadaístas, que muchas veces pasan desapercibidos, perdón, pero han dejado mucha influencia tanto en la estética punk como en la actitud y en la práctica, ¿no? Que sobre todo se refiere a la creación de situaciones, que en estos días pues ya casi no es muy vista, ¿no? Porque, como lo dije hace rato, o sea, Y él ponga ahora, las nuevas generaciones ya lo adoptan, pero como algo más musical, ¿no? Como algo más, pues algo más simple, ¿no? Un producto más del mercado, y es cosa que nosotros toda la vida, desde que conocimos el punk, hemos estado combatiendo. Y bueno, pues sería eso, nada más, ¿no? Para mí el punk es una concatenación de movimientos que han exigido, que han existido, perdón, a lo largo de toda la historia, y han desembocado en lo que fue la explosión punk del 70, ¿no? El 77, como todos lo conocemos. Y bueno, hasta el día de hoy, pero eso es a grosso modo. Para mí el punk es eso, la práctica cruda del anarquismo, que muchos niegan, pero es un anarquismo muy sui generis, es un anarquismo muy a nuestra propia práctica, ¿no? Que la adaptamos a nuestro modus vivendi, y es lo que continuamos practicando hasta hoy en día. Eso para mí es el movimiento punk. Bueno, banda, para mí, soy el zorro. Para mí el punk, bueno, el punk me ha enseñado bastante. Me ha enseñado desde el hecho de no cómo pensar, pero sí cómo llevar a cabo las cosas, ¿no? De una manera consciente. Sobre todo ser más asertivo. Ser más asertivo a las situaciones que nos están pasando, ¿no? El punk para mí, puta, llegó como, no sé, un balde de agua fría, ¿no? Ante la realidad. Lo conocí, pues, a temprana edad, gracias a algunos compas que, pues, en su momento eran Punk Destroy. Yo me empecé a informar y vi que no nada más se trataba de drogas, de alcohol y la jodida, ¿no? Sino había, pues, un trasfondo más allá de eso. O sea, las drogas, el alcohol, las tocadas y bla, bla, bla, pues es la diversión, ¿no? Para algunos, para otros, ¿no? La lectura es bastante importante y es lo que de alguna manera nos ha cambiado la manera de ver las cosas, o sea, nuestra propia realidad. Es decir, de alguna forma, en un momento dado vivíamos en una pinche, no sé, una capsulita y no veíamos más allá de nuestras narices. Gracias al punk he logrado ver muchas, muchas, muchas cosas, las realidades, ¿no? Y sobre todo la realidad propia. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y gracias a eso es que hemos logrado, vuelvo a repetir, a mí me gusta hablar de manera plural, hemos logrado hacer muchos proyectos y nos mantenemos activos, pues, gracias a eso. ¿Por qué? Porque creemos, no como una pinche religión, no somos tampoco dogmáticos, sin embargo, pues es algo que nos llenó el puto corazón, pues, nos llenó el corazón. El compa hace rato estaba diciendo que es una situación individualista, yo creo que sí. Si es así, pero también se puede externar, ¿no? No masificar, claro está. Puta, si se masificara, pues bueno, ya sería, no sé, un partido político, cabrón, o algo más. Pero sí nos ha ayudado, al menos a los compas con los que he platicado, y hemos hablado de anarquismo, hemos hablado del punk, nos ha servido bastante para poder ser, sobre todo, mejores personas. Mejores personas. Mejores personas con nuestras familias, principalmente desde el hogar. Pues antes, no sé, ustedes, por ejemplo, me decía un compa, es que uno es anarquista, güey, desde el hecho de que te dice tu jefa, vete por las tortillas, cabrón, y te pones mamón o algo, y ah, que la verga, no, pues ya valió madre, ¿no? Uno tiene que ser proactivo también con las cosas del hogar, porque finalmente es el seno familiar el que va definiendo todo el asunto. Y si tú tienes una idea externa acerca de lo que generalmente se dice como seno familiar, te vas desenvolviendo más y más y más y más. En un principio, como todo cambio circunstancial, siempre va a haber afectaciones, ¿no? En el seno familiar. Oye, cabrón, ¿por qué te dices así? ¿Por qué piensas de esta manera? Y bla, bla, bla. Pasa el tiempo, pasan los años y se dan cuenta de que, bueno, tú sigues en la misma actitud, sigues bajo la misma idea y te ha funcionado. Es decir, no hemos claudicado, pues. Estamos donde estamos y seguimos siendo los mismos. Aquí en Acapulco ha pasado un chingo de banda, mucha banda que se decía ser punk, se decía ser anarquista, se decían ser de mucho más izquierdosos que los izquierdosos y demás. ¿Y dónde están? Siempre, de alguna manera, ha sido como una especie de núcleo, sin tomarlo como elitismo, ¿no? porque bueno, yo creo que para todos es bienvenido, ¿no? Quien quiera llegar y conocer, pues adelante, ya se le dan las herramientas, ya depende de cada quien si lo quiere adoptar o no. Pero sí, finalmente creo que nos ha hecho, bueno, en mi caso me ha hecho más humano, más perceptible, más empático. Y gracias a eso es que estamos donde estamos y no declinamos. Gracias al punk es porque estamos ahorita transmitiendo con ustedes. Muchas gracias, chavos. Muy bien, gracias, compas. Quisiera yo también aportar algo porque pues también soy punk. Y sí, cierto, pues yo la verdad quisiera decir que el punk cambió mi vida completamente. El punk es mi vida. Desde que yo empecé a conocer este tipo de actitud, de influencias y de música, porque lo primero que mi acercamiento al punk fue por medio de la música, yo era pues skate, después me fui vinculando más a esta cultura, y pues para mí fue, como dice aquí los compas, fue abrir los ojos, ¿no? Una realidad, cruda, una realidad superficial, ¿no? Entonces, yo estaba muy morro, yo no leía nada, yo era una persona muy apática para todo. Así es. Entonces, conocí el punk, la verdad, el punk para mí, si no hubiera conocido el punk, yo creo que mi vida hubiera sido un aburrimiento totalmente. Para mí el punk le llegó a darle vigor a este sentido de vida, darle una identidad, un sentido al por qué vivimos, me acercó a los problemas sociales de aquí del estado de Guerrero, y para entender esos problemas sociales del estado de Guerrero, pues hay que estudiar, hay que investigar, para saber de lo que estamos hablando y lo que estamos criticando, y en este caso pues, fue el punk, ¿no? Entonces, para mí fue una reeducación. Como les dije, para mí el punk cambió mi vida completamente. Fuera una persona muy totalmente apática y me acercó a esa realidad, una realidad dura, y enfrentarla sobre todo con las herramientas críticas. Me dio la actitud de enfrentar estos problemas sociales que vivíamos nosotros como punks, y sobre todo en el estado de Guerrero, porque bueno, no es lo mismo vivir en un estado donde hay problemas sociales. Uno de ellos es la violencia y vivir un punk que vive en la Ciudad de México, ¿entiendes? Yo creo que son realidades completamente diferentes, y yo en mi caso, por ejemplo, yo lo vinculo con los movimientos sociales, obviamente hablando desde una cuestión muy personal y muy autónoma, individualista también. ¿Por qué? Porque pues bueno, tenemos esa visión de que no seguimos a ningún líder. Una estructura debe ser horizontal y no vertical. Y en mi caso fue así, fue reeducarme, fue buscar un cambio social, luchar por esos problemas sociales, sí, que hasta la fecha todavía seguimos viviendo aquí en el estado de Guerrero y estamos nosotros lidiando con esas situaciones. Entonces, el punk cambió mi vida porque pues me acercó a la lectura, ¿saben? Entonces, esa actitud, esas garras, esa vivencia que me enseñó, para mí es la vida. Ya llevo casi media vida yo con estos compas, platicando de cuestiones sociales, platicando del punk, platicando de bandas que surgen, que bandas que se dejan de existir, y ahorita por ejemplo estamos hablando de la cuestión de los crash, ¿no? Entonces para nosotros pues los crash nos han marcado, pero hoy en día pues lo vemos desde un punto de vista crítico, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta agrupación hoy en día? Es parte de la historia del movimiento punk mundial, sí, y está bien, no hay ningún problema, pero bueno, es lo que me ha tocado vivir, y ahorita lo que estamos mencionando pues es nuestra vivencia dentro del punk, sí, son cuestiones personales y nos identifica, y por eso reivindicamos como punks, y ahorita estamos aquí hablando de esto, de lo que hemos vivido, de lo que hemos hecho como banda, como compas, y sinceramente las verdaderas amistades, una amistad sincera la he conocido en el punk, mayormente me la dio el punk. Entonces para mí el punk es todo, es una ruptura social también, como dice Lowe. También yo estoy en contra de la masificación social, de que todo debe de ser como les digo, masificado, que todo debe seguir un orden. Entonces llegó el punk para romper ese orden. Y para mí es eso, ¿no? Para mí es romper con esa sociedad, con una sociedad esclavista, en el sentido de que, pues bueno, ya tenemos como unos roles sociales. Entonces para mí es romper ese tipo de cuestiones, tomar el control de nuestras vidas y empezar a crear un mundo nuevo, ¿no? Obviamente estamos hablando de un mundo nuevo dentro de nosotros, ¿no? Acercarnos a temas que no se escuchan en los medios de comunicación, no se escuchaban, hoy en día se escuchan. Por ejemplo, el veganismo, que en un principio nosotros los punks nos volvimos veganos, y hoy en día mucha banda ya habla de veganismo. Entonces es lo chido, rompemos con esa masificación social de llevar una vida, un orden, ¿no? Como lo dije en un momento. Ajá, esos temas se acercaron, y entonces para mí es eso. Y yo la verdad, digo, hablando pues a modo personal, pues el punk me ha dado todo, la verdad, me ha dado todo. Yo siempre he dicho, digo, yo también soy docente, y en mi caso, por ejemplo, yo soy maestro de economía, de sociología y a veces filosofía. Entonces yo toco temas, por ejemplo, que... Yo toco temas que no se toca comúnmente en un sistema educativo, ¿saben? O sea, son temas que el plan de estudio está enfocado para cierto propósito y objetivo. Entonces nosotros los puntos, como que, bueno, en mi caso, así es la teoría del capital humano. Entonces nosotros le cambiamos pues esa visión, y la verdad, el PUN es todo. Y pues bueno, a ver, Low. Bueno, esta es una rola que nos gusta mucho a mí, El Zorro. Es una rola, una banda de los años 80 de España. Es una rola que tiene un poco que ver con lo que hemos hablado. Y es una banda que se llamó GRB. Y la rola se llama Locura de Juventud. Dedicada para todos los desertores y desertoras del movimiento punk. Eso no es una pinche moda, perros. Cámara banda, para finalizar, yo quiero presentar una rola que a mí me encanta y que en esta ocasión se la voy a dedicar aquí al Chiquis. En muchas otras ocasiones ese cabrón me la ha dedicado a mí. Ya te la había dejado. Y ya me la había dejado, verga, sí, cierto. Es de la banda Desorden y se llama Mirando Atrás. Hola, Antonio, estaba recordando. Ha pasado tiempo, pero no creas que tanto. Alguien comentó que te habías casado, que ya tienes dos hijos, que te has comprado un carro, que estás muy ocupado, cuestiones de trabajo. Vemos la verdad, me estaba preguntando, aquello que creías se te ha ido olvidando, aquello que creías que te estaban perdiendo, que es ahora acaso que dejaron de hacerlo. Todo quien te dijo, todo se ha quedado en locura de juventud. Todo lo que acabó en locura de juventud. Dime, amigo mío, que te has conformado. Sentiste protegido, o con el dinero paso. No te lo reprocho, esto es un lamento. Otra sonrisa, otra mirada, ojos cerrados. Quieres a mi toque, si no lo que estás engañando. Tú le robas de luz, el peligro tiene de lado. Pero el problema es tema que existe todo arreglado. Todo persigue, todo corrido, tú te has salvado. campeón y otro peta más. Ha empezado la comedia musical, ya lo ves. Ha pasado el tiempo y aún seguimos en pie. No olvides que todavía te tengo que molestar y hacer recordar que algunos enemigos nos quisieron joder criticándonos. Rumores que están por desvelar, nada os habéis comido y de rabia pronto os vais a pudrir por todo esto. Os mando mi más sincera maldición, ya lo ves. Ha pasado el tiempo y aún seguimos en pie. No olvides que no, todavía te tengo que molestar. Bueno, compas, espero les haya gustado estas canciones que seleccionaron estos compas para el último bloque, penúltimo bloque, porque ya viene los saludos y despedidas. Gracias, Zorro, por haberme dedicado a la desorden mirando atrás. Lo malo que no contó porque ya no se le dedicaba. Hola, una salsa. Pero bueno, se agradece, carnal, muchas gracias. Y hemos llegado al final de este programa. Espero les haya gustado. Este fue el episodio. Gracias por haber venido, carnales. Esta es su casa, ya saben. Bienvenidos cuando ustedes quieran. Y a todos los que nos han escuchado, les quiero agradecer por haber estado aquí. Estar escuchando, mejor dicho, a ustedes por estar aquí, a César, que se fue temprano porque tuvo un asunto familiar, pero pues se le agradece muchísimo. Y pues nada, les voy a dejar el micrófono a los compas para que ellos se despidan. ¿Qué tranza, banda? Pues bueno, chido por escuchar este programa de radio. Este proyecto de mi compa el Chiquis, pues ya tiene algunos años que inició desde el 2014, y bueno, se sigue dando seguimiento, ¿no?, a toda esta movida. Y pues chido a ustedes también, a los que se toman el tiempo por escuchar esto, porque bueno, como lo mencioné hace rato, este tipo de actividades son para la gente que siempre está inmiscuida en el movimiento punk. Lo mismo que cuando sale un fanzine, lo mismo que cuando sale una edición de algún grupo, lo mismo que cuando hay una tocada. Esto es totalmente para punks, solo para punks y para punks solamente, y hecho por punks también, perros. Así que bueno, pues aquí seguimos a pesar de la pinche adversidad, a pesar de los malos comentarios de la puta gente que siempre está echando ahí calumnias sobre nosotros. Bueno, estoy feliz, un comentario personal, porque estamos aquí todos juntos y todas juntas a pesar de toda la pinche mierda que habíamos pasado en algunos ciertos años. Aquí estamos felices y como lo dije hace rato, nos veremos las caras algún día con esos güeyes que estaban difamando, con esas ellas o ellos que estaban tirando un montón de mierda sobre nosotros, ya nos veremos las caras, a ver si es lo mismo tener al diablo de frente que hablar nada más de él. Y pues chido, aquí estar con el pinche zorro, con el chiquis, desde hace muchos años. Aquí seguimos, cada quien con sus iniciativas, cada quien con sus proyectos. Esto es lo bueno, ¿no?, del punk, la diversidad. Y pues aquí estamos, carnales. ¡Viva el movimiento punk, perros! Va, carnales, pues aquí el zorro nuevamente ya para finalizar el asunto. Igual, muchísimas gracias, chiquis. Gracias, Lou, por acompañarnos en este momento. En fin, les agradezco mucho, ¿no? Agradecemos mucho el hecho de que nos estén escuchando. Hace falta hablar bastantes cosas todavía. Pareciera que esto viene comenzando. Ya tenemos varios años. Bueno, Chiquis ya tiene varios años con su radio. Y afortunadamente hemos sido amigos desde hace igual bastantes años. Y somos personas afines, pues, ¿no? Finalmente. Más de 20 años, yo creo. Sí. Ah, como unos 18. Sí, no. No se hace bola, traputo. Pero aquí andamos, ¿no? Y seguimos resistiendo, como siempre. Y pues bueno, abrazos, nenes. Bueno, compas, gracias por escucharnos nuevamente. Yo fui Chiquis. Este fue el episodio número 5. Ave Negra. en la primera temporada me puse Ave Negra. Y ahorita ya no me dicen Ave Negra, yo soy Chiquis, ¿no? Entonces yo soy Manuel, mejor conocido como Chiquis. Y quisiera mandar unos saludos a la banda de Acapulco, al Rulo que está en Estados Unidos, el vato escucha la radio, carnal, un abrazo. Ahorita les paso para que vayan mandando saludos al Rulo de Estados Unidos, a Paquito Problema, Paquito Carajo, Paquito Pan, Paco de Barro. Que a ver cuándo se arma, carnal, ya sabes, aquí andamos. Y a toda la banda aquí de Acapulco, la banda Pum, a Caimán, a Kiko, al Héctor, al Papirrin, mi compita, a toda la banda, al Migue, ¿por qué no? Sí, de Germen, sí, algún día nos, sí, es parte del proyecto. Y aquí andamos, güey, espero les haya gustado, chingoncísimo. Y pues bueno, aquí les dejamos con los saludos. Manda esa canción. Dos canciones para finalizar. Gracias por escucharnos. Gracias por los buenos comentarios. Aquí seguimos, carnal. Va. Chingón, pues saludos a toda la puta banda. La neta, a toda la banda que está escuchando. Que está escuchando este programa. Radial, autónomo, independiente. Directamente realizado desde la contracultura y postura punk. Yo quisiera mandar un saludo personal a todo el núcleo hardcore del Disturbio Funeral. Y bueno, y a toda la banda de aquí de Acapulco que sigue en pie de guerra. Y también esta canción se la quiero dedicar también a toda la banda de Xochimilco, en especial a la banda de Cali Social, al Marco, a la Chabela, al Huesos, a toda la banda. Saludos de parte de toda la banda, la neta, ojalá que se reanude pronto todo este desmadre y vuelvan a puede venir a tocar por acá y a convivir con la banda de este lado. Y bueno, esta canción de Cari Social que me gusta mucho a mí y tiene algo que ver un poco con este desmadre que está ocurriendo de la pandemia. Esta canción se llama El Simio y es de Cari Social. Para todos ellos, para todas ellas. Ah, bueno, ya para finalizar, un saludo al Güero. Un saludo a Adrián, de Repudio Social, igual que el Güero. Un saludo a Marco, cabrón. A ver qué pinche día vuelves a regresar para acá. Pues no sé. Un saludo a toda la banda, ¿no?, que ha estado por estos lares. Y pues los somos compas, ¿no?, entre todos, y sobre todo somos hermanos. Quiero pensar que más allá de la amistad existe una situación dentro de la cual todos vamos a seguir apoyando. Recio, cabrones, ahí estamos. La canción, zorro. Va, la rola se llama For Arrogance, de Agatocles, y habla un poquito sobre lo que estaba comentando Lowe acerca de la banda que nada más habla, viste bisú, pero pues no tiene ninguna propuesta, ¿no?, para armar las cosas chidas. ¡Chinguen a su madre, perros! Ya está, carnales. Bueno, nos despedimos. Esto fue Algarada Radio en su quinto episodio. Un saludo para la banda de Lazos Punks. Ya saben quiénes son. Y otro saludo bien especial para la secta Don Metepec. Para toda la pandilla, ya saben quiénes son. Los de Acapulco también ya saben quiénes son. Alaxa, a toda la banda pues que hemos cotorreando el caballo, que no lo hemos visto, pero bueno, esto fue el episodio número 5 de Algarada. Muy pronto lo van a tener en internet. Sale, banda, gracias. Convierten en el agua. Mañana convierten en el agua.